que tú seas como quieras, que tú vivas como quieras. Yo te quiero a ti porque tienes tantas cosas que ya son parte de mi existir. Como quiera, vida mía, como quiera, yo te adoro como quiera, yo te haré feliz para pagarte con creces, igual que tú lo haces yo por mí. Qué bendición más sublime ha sido encontrar tu amor y acoplar nuestro cariño. Corazón a corazón, qué realidad tan dichosa, tu amor poderlo tener y yo darte las caricias que necesita tu ser. Ay, como quiera, tú eres mía, como quiera, yo soy tuyo, como quiera, va a ser siempre así, porque yo te quiero mucho y tú también me quieres a mí. Por Dios.